y una gorrita que a vos te dan. Camisita blanca, pantalones negros y tus zapatitos tienen que brillar. Pistola de mentiras, no me la venga a quitar. Si vos no sos...